Cordialmente lo invito a seguir disfrutando de nuestra programación. A continuación, domingo 6. Esta vez, mis valedores, esta vez toca turno a los pobres, que en México lo somos todos, si exceptuamos a los ricos. Por decisión expresa de las Naciones Unidas, el 17 de octubre, que fue ayer, el 17 de octubre de cada año, se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, motivo por el cual populismo, retórica, discursos y demagogia en el gobierno de nuestro país fueron destinados a consentir y halagar a los pobres de esta tierra, con la promesa formal, por supuesto, de que en el presente gobierno, tiempo y color partidista es secundario, en el presente gobierno, el de cualquier régimen, el de cualquier presidente de ayer, de hoy, de mañana, que en el presente gobierno se va a poner el remedio de una situación tan injusta y que lacera la sensibilidad de las instancias gubernamentales correspondientes. La sensibilidad de Peña y del MID curibreña de la Sedesol esta vez. Ahora sí, primero los pobres. Esto jurado ante campesinos y nativos mazahuas del Estado de México. Mi país. Por cierto, en el Comité Internacional del 17 de octubre, antecedente directo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se advierte en forma tajante que este día no es una oportunidad para dar protagonismo a cargos políticos, a partidos, a organizaciones públicas o privadas. No es una tribuna para los responsables políticos o cargos administrativos. Esto lo señaló claramente el Comité Internacional del 17 de octubre. Pues sí, pero mientras tanto, Peña, como dije antes, cumplimentó la ceremonia respectiva frente a más de 5,000 personas, mazahuas y campesinos, que fueron congregadas para el efecto. ¿Por qué lo entrecomillé? Que fueron congregadas para el efecto. En fin, esto en el poblado de San Felipe del Progreso, Estado de México precisamente, del Progreso, ni más ni menos, mazahuas y campesinos, un dato por demás elocuente, ¿no les parece, mis valedores, a México? Por cierto, el susodicho Comité Internacional del 17 de octubre, antecedente inmediato en esta conmemoración, del que ahora he de transcribir para ustedes los párrafos que me parecen más elocuentes, constituye un edificante florilegio de buenas intenciones para todos los pobres, aderezadas con esencias de humanismo, humanitarismo, solidaridad y un optimismo desbordado acerca de la condición humana. Pero antes de que escuchen ustedes esta transcripción, ¿tienen ustedes alguna propuesta en torno al tema de la pobreza en México? Con una advertencia previa, ya chole con sus quejas. Esto por si en nuestro espacio comunitario de domingo 6, alguno de ustedes, de nosotros, intentara quejarse contra el sistema que encabeza el estadista de Los Pinos. Así pues, ya chole con sus quejas. Compañera Isabel Macías quiere hacer el favor de proporcionar las señas telefónicas. Claro, maestro. Y aquí en los teléfonos nos está apoyando Cuitláhuac Acuña para que nos pasen sus recados y aquí les damos lectura. Y los números telefónicos son 55-36-89-89, área metropolitana. Y la sin costo para el resto de la República es 01-800-50-52-688. Sí, la compañera Isabel Macías me pregunta, ¿qué es eso de que dijo que es una especie de exabrupto y achole con sus quejas? No, es que hubo un anuncio publicitario en el que dos carpinteros están trabajando y el más joven de ellos dice, nos está yendo muy mal, y el que parece ser el maestro entre ellos dos le dice, ya chole con tus quejas, vamos muy bien en México, ¿qué encuentras de malo para quejarte así? Y el más joven dice, ah, pues sí, es cierto, y agrega algo que Zaratustra hubiera afirmado, ah, bueno, así pues sí. Sí, y agrego únicamente esto. Fue retirado después de tantas quejas sobre las quejas y a tanto choteo, tanta burleta, que se supone que Los Pinos, nada se mueve sino en este país si no es con permiso de Los Pinos, se mandó retirar, ya chole con tus quejas. Decía yo a sus buenas mercedes que el antecedente directo del Día Internacional para, ¿cómo se llama?, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, fue un documento que se expidió firmado por el Comité Internacional del 17 de octubre en París, Francia, y entre los párrafos del documento está esta especificación del padre Joseph Reszinski, que a la letra dice, el 17 de octubre de 1987, defensores de los derechos humanos y del ciudadano de todos los países se reunieron en esta plaza, la del Trocadero en París, se reunieron en esta plaza para rendir homenaje a las víctimas del hambre, la ignorancia y la violencia. Reafirmaron su convicción de que la miseria no es una fatalidad, y proclamaron su solidaridad con los que luchan a través del mundo para acabar con ella. Allí donde hay hombres condenados a vivir en la miseria, los derechos humanos son violados. Unirse para hacerlos respetar es un deber sagrado. Y firma el susodicho padre Józef Rosiński. Y el día, el día de ayer, nos recuerda que en el mundo entero los más pobres se ven obligados a vivir en la vergüenza. Por ello, los organizadores tendrán especial cuidado en velar para que las actividades que se organicen con esta ocasión, así como todos los mensajes que se difundan, textos, fotos, películas, respeten la dignidad de las personas que son el centro de esta conmemoración. Y vienen los objetivos de la jornada, algunas propuestas para invitar al conjunto de los ciudadanos y de las instituciones públicas y privadas a unirse y expresar su rechazo a la miseria. En fin, un buen catálogo de buenas intenciones. Así pues, miren ustedes qué hermosa síntesis de retórica, de demagogia, y qué lástima, porque el objetivo, el ser humano que vive en pobreza, es altísimo. Pero en fin, leo. El 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y este año el lema es, comillas, construir un futuro sostenible, unirnos para poner fin a la pobreza y la discriminación. Hasta aquí las comillas. La ONU tiene como objetivo concienciar, qué horrenda palabreja. Crear conciencia es tan fácil, pero no. Concienciar al mundo y conseguir erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países. Además, este año será la primera vez que se celebre tras la aprobación formal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Asamblea General, creado para reemplazar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el que los países se comprometían para acabar con la pobreza. Rubros van, títulos vienen, y esta es una definición perfecta, y los países se comprometían para acabar con la pobreza. Y la realidad objetiva, la crisis financiera y la constante fluctuación de los precios de la energía provoca que cada vez haya más personas que vivan al borde de la pobreza, siendo los más afectados, obvio, las mujeres y los niños. Caramba, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza ha sido observado cada año a partir de 1993, desde su declaración por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el propósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los países en desarrollo, necesidad que se ha convertido en una de las prioridades del desarrollo. Oigan lo que sigue. En la cumbre del milenio, los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a reducir a la mitad, hasta el año 2015, el porcentaje de las personas que viven en la indigencia, cuyos ingresos sean inferiores a $1 por día. El 17 de octubre presenta una oportunidad para reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que viven en la pobreza, la posibilidad de hacer oír sus preocupaciones y un momento para reconocer que los pobres son los primeros en luchar contra la pobreza. La participación de las personas que viven en la pobreza es fundamental a la celebración del día desde su comienzo. Los más pobres a celebrar este día. En fin, voy a decir un último párrafo de este comunicado. Este año, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza tiene un significado especial, ya que será la primera celebración tras la aprobación formal de la nueva Agenda para el Desarrollo de la Asamblea General, transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, documento PDF diseñado para reemplazar y llevar adelante los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los países entonces se comprometieron a acabar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones. Pero eso sí, el demagogo, el retórico, el mentiroso está señalado, ya sea Jaime Rodríguez el Bronco o tal vez sea aquí en México López Obrador. Todo esto, mis valedores, encierra su muy buena moraleja, pero ¿cuál? Noticias de la pobreza, noticias del día de hoy precisamente. De El Colegio de México, aquí Arturo Ramos Ortiz dice que Bernardo García Martínez es del Colegio de México. No, es de El Colegio de México, porque el título abarca El Colegio de México. Pero en fin. Bueno, pues que este analista de El Colegio de México afirma que cada vez más difícil es distinguir lo rural y lo urbano en el México actual, porque se decía que lo urbano no era tanta la pobreza como la de lo rural. Y agrega que basta ver las periferias y los centros urbanos para que la pobreza se haga evidente. A veces en las zonas urbanas se esconde con obras públicas llamativas. Las barriadas mexicanas no están tan carentes de infraestructura como las de la India o Egipto. Aquí las calles están con luz, pavimentadas, pero es el maquillaje de una pobreza importante y es urbana. Otra noticia del día de hoy. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, dio a conocer que 100,000 mexicanos superaron el nivel de pobreza extrema en el 2014. Vaya. Ayer, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Presidencia de la República destacó que, de acuerdo con la medición de la pobreza en México, en 20 estados hay menos personas en esa condición. Guerrero tuvo una disminución, válgame, del 22.7%. Y otro analista del Colegio de México señala que 18 millones de mexicanos de clase media están en riesgo de caer en la pobreza. Esta es la contrapartida contra el optimismo oficial y las cifras maquilladas del sistema de gobierno. Las voces independientes dicen no, no. 18 millones de mexicanos de clase media están en riesgo de caer en la pobreza. En esta población vulnerable hay profesionistas e informales. Unos y otros están mal en este país, y concretamente digo yo en la Ciudad de México. Profesionistas, pues, que trabajan de taxistas, informales que atascan las calles con sus productos de venta. Leo: el mercado laboral de los profesionistas es limitado. Muchos tienen sus necesidades cubiertas, pero viven muy cerca de la línea de pobreza. Y ustedes saben que la aspiración de cualquier papá, de cualquier mamá de la clase pobre, es hacer el esfuerzo para que su hijo estudie y se vuelva el señor doctor y sea rico y viva entre la clase media acomodada. Pero estos tiempos, como dice la canción, ya pasaron. Última referencia a la noticia de hoy: los datos oficiales contradicen el discurso de que vamos bien. ¿Cuánta mediocridad tiene que acopiar una agencia de publicidad para? Se supone que, reflejando el alma de lo popular, un carpintero puede ser tan vulgar que le diga al otro: ya chole con tus quejas. En lugar de que tomemos al mediocre, lo tomemos de las axilas, pero no, de los sobacos, y lo levantemos. En lugar de eso, bajarse el que ha estudiado hasta donde están ellos e imitarlos con esto de que ya chole con tus quejas. ¡Qué horrible, de veras! Pero, en fin, Mid, José Antonio Mid, cosa curiosa que ocurre, yo creo que una especie de pensamiento mágico en México. Era canciller hasta hace unas semanas José Antonio Mid, curibreña. Era canciller. Representaba a México en el exterior. De pronto lo mandan llamar y lo ponen en la Sedesol, donde estaba antes Rosario Robles. Y a Rosario Robles le dan un puestecito mínimo en población, en el agro, en algo indefinido. Algo que ocurrió también con Jesús Murillo Karam, después de que se cansó con lo de Ayotzinapa, lo quitaron de la PGR, Procuraduría General de la República, y por allí también un pequeño puesto en el agro. ¡Caramba! ¿Cómo nos preservó mi Padre Dios? Hablo para los creyentes, de caer en ese lugar pantanoso que es la politiquería mexicana. Bueno, pues Curi Breña, que hablaba de la relación entre los países todavía hace 3-4 semanas, ahora está hablando de alimentos y de pobreza. Oigan esto, José Antonio Meade, titular de CedeSol, habló sobre los resultados de un estudio realizado por la organización civil Gestión Social y Cooperación, que reporta que el 85% de los programas sociales que aplica actualmente el gobierno federal y que representan el 55.6% del gasto público no están resolviendo el problema de pobreza y desigualdad para los que fueron creados. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! Y agregó aquí, dice... Ah, pues no tiene responsable de esta nota. José Antonio Meade opinó, dio a conocer, se indica con una flecha dónde está el baño, al fondo, a la derecha. No amamos el lenguaje con el que le hemos dicho a la compañera te amo, con los que hemos dicho de niños mamá, a doña Tula, caramba, ya con eso de que hoy inició y la ropa casual por informal, mi país. En fin, ya no voy a interrumpirme, voy a leer esta nota. José Antonio Meade indicó que aumentarán la coordinación con 18 dependencias para optimizar los recursos con los que contarán para el año entrante. Más caderona la burocracia. Iba a decir más nalgona, pero me dio vergüenza. Más caderona. Hay una, ¿sabe usted, compañera Isabel Macías, que hay un mole de caderas? No, maestro. Bueno, así no. Se llama mole. Usted sí sabe, a ver, cómo Orlando Jácome dice que él sí sabe. Es que es una pieza de la res. Una pieza de la res. No necesita decirme cuál. Miren lo que es el lenguaje gestual. Dice, es una pieza de la res y abre los brazos como dando la bienvenida a una mujer. Bueno, ya sé, entonces, lo que es el mole de cadera. Estamos hablando de comida, estamos hablando de pobreza. Entonces, dijo José Antonio Meade que los daños sobre la pobreza son una realidad que duele más que un dato. Vaya, es un lenguaje, el de José Antonio Meade, nuevo, como que se está apartando un milímetro de la demagogia, del embuste, de la retórica oficial, retórica en el mal sentido, porque la retórica es una parte importantísima de la preceptiva, pero en el mal sentido, retórica ya similar al embuste, no más que con un embuste cuajado de adjetivos altisonantes. Altisonantes es que suenan alto. Dijo Meade que Coneval considera que México enfrenta un reto de pobreza extrema. Mencionó que otra región importante que atender es la de por abajo de la línea de bienestar. Indicó que intervengan distintas instancias para superar la pobreza aumentarán la coordinación con 18 dependencias para optimizar los recursos y dijo, debemos hacer catálogo de buenas intenciones. Todos debemos hacer esto, aquello, lo demás allá. Y se hace, debemos. Bueno, debemos hacer de la inclusión una divisa cotidiana para hacer un mejor México. Y ahí supongo que estallaron los aplausos. Lamentablemente, hay más pobres en el país. ¿Quién pudo haber dicho esta frase? ¿A quién se le ocurre usted que haya dicho, lamentablemente hay más pobres en el país? A Felipe. ¿Felipe? Calderón. No, pues Felipe Calderón es un ebrio de sangre en su sexenio y ahora ebrio de recuerdos de lo que sucedió en su gestión. Lamentablemente hay más pobres en el país. Sí, es difícil de creer. ¿Quién lo dijo? Peña. Peña lo dijo. Bueno, el presidente ofreció armonizar la labor de todos los órdenes de gobierno para revertir la condición de pobreza que aún existe en el país, sobre todo ante el hecho de que si bien ha disminuido la condición de pobreza extrema, también es real que, lamentablemente, dijo, hay más pobres en México. Y esto me parece bien que así lo diga el señor presidente. Hasta le dije, señor. Me ordenan a los compañeros en los teléfonos Cuitláhuac Acuña y Daniel Cruz que repita los números telefónicos, maestro. Bueno. Y las señas telefónicas son área metropolitana 55368989 y la sin costo para el resto de la República 01800 50 52 688. El presidente anticipó que el gobierno se someterá a una nueva evaluación sobre la situación de pobreza en el país. Dijo también que los mexicanos tienen en estos momentos varias razones por las cuales sentirse orgullosos. Ah, esto me parece bien, porque yo ando con la autoestima por los suelos. Autoestima en lo que se refiere a mi esencia tricolor. Vamos a ver. En este momento, los mexicanos tienen varias razones por las cuales sentirse orgullosos, y una de ellas es que en medio de un escenario mundial complejo, el país sigue distinguiéndose por su avance a paso firme en la generación de desarrollo y progreso, y por mantener su estabilidad económica. En tal sentido, insistió, estamos actuando con responsabilidad para cuidar la estabilidad macroeconómica que nos permita con distintos programas asegurar el desarrollo. Aquí dijo una gran verdad, pero para los no advertidos es una trampototota verbal. Miren, estamos actuando con responsabilidad para cuidar la estabilidad macroeconómica Cierto, en lo que se refiere a la macroeconomía, la de Carlos Slim, Cerviche y todos, Germán Larrea y todos los ricos de este país, creo que no pasan de 40, 50 los mega, mega ricos. Sí, Peña está viendo por ellos, está viendo por la macroeconomía. Esta, la del desayuno de hace rato para todos nosotros, fue la microeconomía, la economía familiar. Y si estamos hablando de la pobreza, la conmemoración, que tiene que conmemorarse lo de la pobreza, pero en fin, si estamos hablando de la conmemoración de la pobreza, hay que hablar de la microeconomía, esta que se refleja a la hora del tianguis, a la hora del super chiquito, a la hora del mercado, sí, el mercado sobre ruedas, que se decía antes. Entonces, está cuidando la macroeconomía, lo creo perfectamente, la oligarquía que maneja este país, un grupo que lo maneja, de puros ricos, altos ricos de este país, sí, está muy bien protegida, blindada por el sistema de poder del que forman parte esencial. En tal sentido, dice, estamos actuando con responsabilidad para cuidar la estabilidad macroeconómica que nos permita con distintos programas seguir el desarrollo. Y asegura que en toda la geografía nacional, la totalidad de la población debe tener acceso a mecanismos que le aseguren un futuro promisorio. Dijo Paz, hay que limpiar estos vocablos llenos de moho, llenos de mugre. Futuro promisorio, hombro con hombro, este puño sí se ve, cuántas palabras sucias. Hay que quitarles el óxido, dice Paz. Y José Gorostiza, en el espléndido poema Largo Muerte Sin Fin, dijo, voy a citar un poeta, uno de los poemas mejores que se ha escrito en este país. Así que, desde ese contexto lo digo, dijo al final José Gorostiza a la palabra, anda putilla del rubor helado, vámonos al diablo. Así que, ¿cuándo limpiaremos estos futuros promisorios? Y dijo que el reto por delante es elevar la productividad en el CAE. ¿Les parece que dejemos aquí las cosas de este tamaño en lo que se refiere a la celebración en San Felipe del Progreso, Estado de México, de Peña, con más de 5,000 acarreados? Mensaje de Ernesto Ortiz para finalizar con algo un poco distinto, pero que quisiera que se troquelara en la conciencia de todos nosotros para evitar esa terrible manipulación que está sucediendo el día de hoy, se está perpetrando el día de hoy desde las alturas del sistema de poder. Leo a Ernesto Ortiz de las Águilas. Peña critica el populismo, pero él mismo hace populismo, miente al decir primero los pobres, porque siguen los salarios de hambre. Desde el extranjero se dice que aquí seguirán el resto de este siglo XXI los millones de pobres. Bueno, que habla de populismo el presidente de México. Esto que se publicó bajo firma de Lorenzo Meyer, catedrático de El Colegio de México, habla de populismo. Pero de una manera diáfana, clara, entendible, como para que nos amurallemos, nos blindemos contra la manipulación de que el populismo es otro. Allí va, voy a leerlo con despacio, porque esto vale la pena. A fines de julio y ante priistas en la capital, Enrique, Peña, advirtió que la sombra del populismo y la demagogia amenazan al mundo. 2 meses después dio un salto cualitativo y llevó el tema a la mismísima Asamblea General de la ONU, donde advirtió que, comillas, nuevos populismos de izquierda y de derecha amenazan al mundo, sembrando odio y rencor para cumplir agendas políticas y satisfacer ambiciones personales. Hasta aquí la cita. Y si bien Peña no develó la naturaleza de esas agendas, no se necesita mucha imaginación para suponer que a nivel local el ambicioso que tenía en mente era Andrés Manuel López Obrador. Y como suele suceder, el círculo presidencial hizo suya la obsesión del jefe y desde Lima el secretario de Hacienda aseguró que si a México se le llevara por una ruta populista, porque ofrece soluciones que parecen atractivas, al final le aguardaría el desastre. Pero ¿qué es exactamente este terrible fantasma que tanto alarma a los poderosos mexicanos? El término populismo se mantiene muy mal definido. Nosotros lo estamos estudiando en nuestro taller de teoría política. Se mantiene muy mal definido, un concepto fantasmagórico, pero básicamente se trata de una actitud surgida del seno de sociedades muy divididas, polarizadas. Ha nacido allí donde existe una mayoría agraviada y disponible para ser movilizada, porque la economía moral en que se ha vivido, el pacto implícito entre grupos y clases, ha dejado de operar y las estructuras de poder vigentes sistemáticamente favorecen descaradamente a una minoría privilegiada. Aquí está eso que dice Peña, privilegiamos la macroeconomía. A una minoría privilegiada, lo que es visto como una injusticia sustantiva. El arranque de la actitud populista en el mundo moderno se puede datar de la Revolución Francesa, cuya ala radical colocó por un lado al pueblo francés, depositario de las virtudes de la nación, y por el otro a la minoría opresora y parasitaria, el rey, los aristócratas y el alto clero. Por eso Marat tituló su periódico El Amigo del Pueblo. En el siglo XIX, el populismo encarnó en los jóvenes revolucionarios rusos que buscaron concientizar a los campesinos a los campesinos que hasta 1861 eran siervos, a través del movimiento populista, que buscaba acabar con el régimen zarista. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, posteriores a la Guerra Civil, cuando los Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie o Morgan acumulaban de manera abusiva enormes fortunas, surgió el Partido Populista en 1892, que defendía a los agricultores frente al predominio de los grandes intereses financieros e industriales. Al final, esos populistas fueron absorbidos y neutralizados por el Partido Demócrata. A partir de 1917, los populistas y socialistas fueron desplazados como los portadores del desafío más radical al orden dominante por los bolcheviques y los partidos comunistas nacionales. La Segunda Guerra Mundial y sobre todo la Guerra Fría fueron confrontaciones globales de comunismo-anticomunismo. Solo esas condiciones de polarización mundial explican que la máxima expresión del populismo mexicano, el cardenismo de los años 30, tuviera oportunidad de surgir y sobrevivir por un tiempo, pues se le vio como una alternativa menos radical que el comunismo. Durante toda la Guerra Fría, las derechas mexicana y mundial tuvieron como objetivo principal acabar con el desafío comunista, y el populismo solo apareció en su radar político, como un adversario o preocupación secundaria. Pero de vuelta al primer plano, con la disolución del Partido Comunista Mexicano en 1981 y la destrucción del Muro de Berlín en el 89 y la disolución de la Unión Soviética en el 91, la derecha mexicana vio desaparecer a un enemigo histórico. Surgió entonces el PRD, pero este no tardó mucho en ser neutralizado como opositor efectivo por la vía de la cooptación y la corrupción. El PRD fue entonces cuando, personificado por AMLO, López Obrador, volvió a reaparecer el fantasma del populismo como la gran amenaza para los beneficiados por el statu quo. Los críticos del populismo coinciden en que este surge como una respuesta al agravio social. El populismo solo surge cuando las masas están agraviadas, digo yo. Entonces, ¿por qué no seleccionan a la desigualdad? El 1% de los mexicanos se queda con el 22% del ingreso. ¿Por qué no seleccionar a la desigualdad como el verdadero adversario a derrotar? Esos críticos también señalan que el populismo es enemigo de la política institucional, pero resulta que los llamados populistas mexicanos, Cárdenas o López Obrador, operaron y operan dentro de las instituciones, aunque es la mayoría de los mexicanos la que no confía en ese entramado institucional. Partidos, Congreso, gobierno, gobiernos locales o federales. Y la conclusión: no deja de ser paradójico que quienes en verdad combatieron o combaten el caldo de cultivo del que surge el populismo, o sea, la inquietud social y la corrupción e ineficiencia de la estructura institucional, no sean los que han soñado o sueñan las... no son los que han sonado o suenan las alarmas contra el peligro para México, sino justamente los acusados de populismo, o sea, Cárdenas en su momento y AMLO ahora. Ellos son los encargados de eliminar el caldo de cultivo, digo yo, que crean estos regímenes injustos, todos bajo la imposición de este horroroso neoliberalismo que lesiona todos los ángulos nacionales en este país y en muchos otros, en lo político, lo financiero, lo social, lo económico, lo religioso, todo. Entonces, dijo Peña hace unos días aquí en México, el populismo surge cuando las masas están agraviadas, están incómodas, están descontentas. Sí, el populismo, fíjense ustedes, es efecto, no es causa. La causa está en el sistema de poder, en estos pobres que ayer fueron homenajeados con hermosos discursos Iba a decir demagógicos, sí, no demográficos, demagógicos. Entonces, la causa es el sistema de poder que hace que las masas propendan a la insurrección, y los populistas, estoy generalizando, calman esa situación dentro del sistema de poder. Grábense esto. Nosotros estamos analizando, pero muy, muy de manera profunda, el populismo y la democracia en México. Una mentira a la democracia y una mentira que nos hacen creer del populismo en este país. Entonces, desde la parte de histórica, desde la parte de análisis, apoyándonos en analistas, en investigadores de primer nivel, e involucrando esos estudios a la realidad objetiva hoy día, nos estamos, como les digo, dando cuenta y procediendo en consecuencia, dando cuenta de que es una infinita mentira. El demagogo no es el populista. El retórico no es el populista. El populista es el que crea el caldo de cultivo para los Cárdenas o los López Obrador. Yo no creo en López Obrador, todavía no muestra sus posibilidades reales, no ha llegado al gobierno, pero sí en Cárdenas. Hasta donde lo dejaron, como también Benito Juárez llegó hasta donde lo dejaron. Ya después, 72 del siglo antepasado, fue la muerte la que lo puso en paz. Entonces, el populismo es un efecto de, en este caso, de los sistemas de poder y sus imposiciones neoliberales, que a base de su macroeconomía están beneficiándose entre ellos los oligarcas, mis valedores. Todo esto es México. Viene muy a cuento recordar a sus buenas mercedes que los sábados de 11 a 13 horas tenemos nuestro taller de teoría política. Esto ocurre, tiene como sede el Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Creo que nunca como ahora necesitamos cultura política, necesitamos esa teoría política para que no nos vean la cara. Imaginen ustedes, nuestro enemigo histórico tiene de su parte a todas las masas, por ignorancia, masas que son colaboracionistas del enemigo histórico, precisamente por ignorancia. Por aquí hay un mensaje donde está, si no lo encuentro rápido, voy a decirlo. Aquí está, Jesús Hernández Sánchez, Mojarro, tiene 40 años formando células, ¿cómo va? Porque todo sigue igual. No, ustedes son los que no quieren formar células, ustedes son los que solamente están renegando. ¿Qué ha hecho usted como algo práctico ¿cuál es la acción que ha desarrollado usted para cambiar este país, Jesús Hernández Sánchez? Se ha dicho que los míos son sueños guajiros, que estoy loco, que estoy neurótico, o como dicen, histérico, histérica, ya no se usa decir histérico, pero en fin. Todo esto se dice porque yo los invito a que nos organicemos. Son ustedes los que no quieren. Bueno, entonces, ¿por qué no se desplaza desde allá, desde Ciudad del Lago, en esa Jesús Hernández, y lo invito a que vaya al taller de teoría política y se dé cuenta de que yo cumplo con mi deber a escala de conciencia? No hay resultados. No, porque ustedes, las masas, son colaboracionistas y colaboran con el sistema de poder. Cuando se sientan a dos nalgas a oír a los López Dóriga y compañía en la tele, están siendo manipulados y piensan con cabeza ajena, y todos estos mensajes embusteros del sistema de poder quedan en el inconsciente colectivo, y lo peor, se reflejan a la hora de las elecciones, y peor todavía, se creen ustedes que con cruzar una boleta están haciendo mejoras en el país. Todo esto, todas estas telarañas mentales, las vamos sacando, las vamos expulsando de nuestro cerebro con el taller de teoría política. En el mismo o en el juglar, hoy, como todos los domingos, de 1 a 2:00 de la tarde, nuestro taller de lectura. Muy pocos anuncios, digo, vamos a leer muy pocos de los mensajes, porque creo que lo importante es que oigan antes que se expresen. Es bello que lo hagan, pero con lo del populismo y con lo de la aclaración de lo que es y de lo que no es, se fue el tiempo, pero creo que provechosamente. Todavía tenemos, comience, compañera. Sí, Alfredo Cruz, ahora hasta los apoyos a las personas mayores se han retirado. Yo prefiero que siga el populismo, pero que no se deje de desamparo al gran sector de la sociedad que no tiene apoyo social. Oiga, Alfredo Cruz, no hay populismo en México. Peña es todo menos populista, pero sí están, como les digo, haciendo el caldo de cultivo para que el populismo sea una realidad. Y recuerden, el populista mayor, la referencia de populismo, fueron los años de gobierno de mi general, el Tata Cárdenas. Patricia Muñoz, cada día es mayor la pobreza, lo veo cada vez que viajo en el metro. Creo que viene lo peor por las reformas, que ahora los ingresos por el petróleo, por ejemplo, se irán al extranjero, como sucede con los recursos que genera la banca. ¿Qué podemos hacer? La juventud prefiere la inmediatez, pero por lo que se une a la delincuencia. Perdónenme que esta vez dejé sin leer prácticamente todos los mensajes, pero era necesario. Era necesario. Ahora, los agradecimientos. Sí, maestro. Gracias a Crescencio Suárez por su valimiento, a Orlando Jácome, y en los teléfonos nos apoyaron Daniel Cruz, Cuitláhuac Acuña, que también graba este video, que ustedes pueden ver en la semana. Soy Isabel Macías, y hoy, como cada domingo, 1:00 p.m, taller de lectura, y ahí los estaremos esperando. Mis valedores, a salir de esta horrorosa mediocridad. ¡Ánimo!